dado cuenta que mi ignorancia ha sido perder mi vida en la casa. Ahora no tengo miedo a la indiferencia. Será que la edad me dio más paciencia y aquella chiquilla de sueños rotos. Hoy me siento feliz, vivo poco a poco. ¡Mira! Vivo bailando con mi amiga, cantando los años. Yeah.